estaba el espíritu. Para los bronquios, a lo mejor, ¿no? Posiblemente. Vos sabés que en la época de Perón, un gobernador de Santa Fe le exigía que pusieran la fórmula en la botella. Sí. Y se prohibió la venta de Coca-Cola porque no querían cumplir con ese mandato provincial y apareció la Pomona, ¿te acordás? Sí, la Pomona era un jugo de manzana. Apareció la Bidú. La Bidú Cola. La Bidú Cola, que era nacional. Sí, que no tenía nada que ver, ¿no? No tenía nada que ver, ni el sabor, ni nada. Bueno, así que ya sabéis, un día como hoy se inventó, todo va mejor. Sí, bueno, y después de ahí, los cubanos le echaron ron, inventaron la Cuba Libre, que en Centroamérica no le dicen Cuba Libre. ¿Cómo le dicen? Mentirita. Ítalo-argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. En 1913 se fundaba el Club Atlético Aldo Cibe de Mar del Plata. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. En Vietnam festejan hoy porque en 1973 el último marín de los Estados Unidos se iba de Vietnam. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Y dos años después, el mismo día, 1975, el Vietcong ocupaba Hue y Da Nang de Vietnam del Sur y se quedaba prácticamente con Vietnam. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. En el 2004 condenaron a Echecolás y a Vergés a 7 años de prisión por robo de bebés. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Un campeón intercontinental fallecía un día como hoy del 2012, moría Juan Echecopar, el futbolista de Estudiantes de La Plata, que fuera campeón intercontinental. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Bueno, el hundimiento del Coventry no está hecho por argentinos, está hecho por españoles. Y usted va a escuchar entonces parte de la paliza que la Fuerza Aérea le dio a la Armada Inglesa en Malvinas. La misión les daría la oportunidad de vengarse de sus enemigos. Sí, señor. La misión era atacar dos buques que estaban haciendo, digamos, de radares. Tan es así que aparentemente fueron ellos quienes derribaron a la Capitán García. Los pilotos se dirigirían a Isla Borbón e intentarían hundir el Coventry y el Brosor. Junto a Carballo, en un ataque con cuatro bombarderos, irían los pilotos Carlos Rinque, Jorge Barrio Nuevo y Mariano Velasco. Que son las que un poco habían tenido resultados positivos en las operaciones anteriores, el mismo día. Entonces el objetivo era neutralizar estas unidades. ¿Lo tengo? Sí. Trabajo de puesto. ¿Ok? Sí, sí, sí. Vamos. Yo siempre iba con mucho miedo al avión. Pero ese día no tenía miedo. Los argentinos pilotaban bombarderos A-4P Skyhawk. Antiguos pero rápidos, maniobrables y altamente efectivos. Doce y cuarto del mediodía. En el

listas para acción. Listas para acción. El Brosor podía haber interceptado los objetivos. Los hombres del Coventry esperaban que el Brosor disparara en cualquier momento. ...13:22:58. Vi como los proyectiles salpicaban en el agua y venían hacia nosotros. Y luego empezaron a penetrar en el casco justo debajo de donde yo estaba. La trayectoria, bien por encima de la antena, se va a dar previo a lanzar la bomba, ¿no es cierto? ¡Abajo, abajo! ¡Impacto, impacto, impacto, impacto, impacto! Era esperar a que las tres bombas detonaran. Control de daños, sala de motores. La bomba ha penetrado en el interior, en la sala de motores. Quedó inconsciente. Era un impacto que quedé rodeado de humo denso y sofocante. Y todo estaba en llamas. Me resigné a pensar que no iba a sobrevivir a aquello. Y la idea de pensar que vas a morir no es dolorosa. En realidad es bastante tranquilizadora. Cuando alargué el brazo y la mano, lo primero que pensé fue que iba a morir, que no iba a salir vivo de ese buque. Vi imágenes de mi mujer y de mis hijos en ese momento y pensé, no, sí que voy a salir. Se podía sentir una especie de agonía en el buque y de repente empezó a ser inestable. Hospital Traumatológico Domingo A. 13:48. La embarcación empezaba a escorarse. El Coventry se hundía. La tripulación abandonaba el barco. 261 supervivientes eran trasladados al Brosor, pero 19 hombres perdían la vida. El HMS Coventry desaparecía entre las olas. Ahora, profundizando en los trágicos sucesos de aquel día, revelaremos cómo un par de anticuados bombarderos pudieron hundir uno de los buques de la Marina Británica tecnológicamente más avanzados. La Guerra de las Malvinas empezó el 2 de abril de 1982, cuando las tropas argentinas invadieron este pequeño archipiélago y lo reclamaron como suyo. Listo para despegue. Los británicos enviaron un destacamento especial para recuperarlo. Con una larga carrera militar, el contraalmirante Philip Gilcox estuvo al mando de un destructor tipo 42 parecido al Coventry, que también sirvió en la Guerra de las Malvinas. La principal amenaza aérea a la que se enfrentó la Marina Británica en las Malvinas fue el lanzamiento de bombas desde aeronaves tripuladas. El destructor tipo 42 había sido diseñado para cumplir una función muy específica: atacar bombarderos soviéticos a gran altura en el Atlántico Norte con sus misiles Sea Dart. El sistema de misiles Sea Dart fue diseñado para amenazas de medio alcance y de medio nivel. Era ideal para atacar bombarderos soviéticos a gran altura, pero en las Malvinas, el almirante Sandy Woodward hizo al Coventry utilizar su radar de largo alcance de una forma diferente. Como sistema de alerta de ataques aéreos. El Coventry era el único destructor que el almirante tenía en ese momento para defenderse de ataques aéreos y como sistema de alerta. Tras 7 semanas de conflicto, las fuerzas británicas estaban preparadas para desembarcar en las islas. La función del Coventry era vigilar a las aeronaves argentinas que se dirigieran a las tropas británicas que llegaban a San Carlos. Estos desembarcos eran cruciales para la esperanza británica de recuperar las islas. Pero eran muy vulnerables, y si los bombarderos argentinos los alcanzaban, las tropas de tierra podían ser eliminadas. El Coventry protegía de ataques aéreos la parte norte de las Malvinas Occidentales y la parte norte de San Carlos. El Coventry podía dar señales de alerta anticipada y, si era necesario, derribar aviones enemigos. Y estábamos en una posición bastante cercana al territorio continental para tener buenas comunicaciones, para que la información llegara sin problemas a la flota de invasión, que eran los que en último lugar tenían que desembarcar y ganar la guerra. Pero el Coventry tenía otra función más mortífera que cumplir el 25 de mayo. Se había posicionado de forma deliberada en un lugar altamente visible y peligroso, muy cerca del territorio continental, para intentar alejar a los bombarderos argentinos del lugar del desembarco británico, para servir de blanco. De alguna forma, esperábamos que fuera lo que se conoce como trampa de misil. Es decir, los aviones tenían que centrarse en un objetivo que no fuera la flota de invasión. Ese mismo día, el Coventry tuvo el primero de sus encuentros. 2 aviones argentinos que volaban a gran altitud. El Sea Dart puede alcanzar objetivos hasta a 65 kilómetros de distancia y a una altitud de más de 30.000 pies. Intercepta objetivos con la ayuda de 2 radares que lleva a bordo. El radar de largo alcance detecta y rastrea aviones a una distancia de hasta 420 kilómetros. Después pasa esa información al radar de misiles guiados, que dirige los misiles a su blanco. Los 2 aviones argentinos volvían de atacar a la flota de invasión británica. Para tener suficiente combustible para llegar a su base en la Argentina continental, necesitaban una altitud de aire fino. Condiciones ideales para el ataque de un Sea Dart. El Coventry podía interceptar esos blancos porque los aviones iban a una altitud que permitía al buque formar una trayectoria y derribarlos con éxito con los misiles Sea Dart. El Coventry parecía tener ventaja sobre los aviones argentinos. ¡Atención al puente! Pero el buque y su sistema de Sea Dart tenían un gran talón de Aquiles. Es importante recordar que el Sea Dart no está diseñado para ataques rápidos y de baja altitud. Era un punto débil del que eran conscientes los capitanes británicos. Todos los ejercicios que se habían llevado a cabo habían demostrado que la capacidad del buque para defenderse de ataques de baja altitud y rápidos y cerca de la orilla era bastante limitada. Los Sea Dart funcionan mejor cuando el radar tiene una clara línea de visión del objetivo. Cualquier masa terrestre alrededor del objetivo hace que el radar pierda nitidez y visibilidad del blanco. Desafortunadamente, en las Malvinas Occidentales y Orientales hay masas terrestres de altura y algunos valles bajos en los arcos ciegos, detrás de las colinas. Y también hay muchas islas pequeñas que quitan visibilidad al radar. lo que era peor para la tripulación del Coventry. Era un punto débil que los argentinos conocían. El mejor método para evitar un incidente es volar rasante. Y los pilotos querían aprovecharse de esa debilidad. Tratamos siempre, como dije anteriormente, de respetar ese patrón de vuelo, tratar de alcanzar un vuelo rasante, volar a baja altura, digamos, lo antes posible, de manera que no sea detectado. Sí, señor. En la sala de operaciones de un destructor tipo 42, es casi imposible para los operadores ver a un avión que vuele a tan poca altura de la Tierra. Para que el Coventry tuviera oportunidad de sobrevivir a un ataque directo, iba acompañado de otro buque de guerra. Una fragata tipo 22, el HMS Prosor. En la fragata tipo 22, con su sistema de misiles Seawolf, está diseñada para la defensa de su propio buque y también para atacar objetivos de poca altitud, misiles y aviones. El sistema de misiles del Prosor podía alcanzar y derribar aviones de ataque enemigos desde una distancia de entre 6 kilómetros y medio y 1 kilómetro. Los capitanes británicos creían haber encontrado la forma de proteger al HMS Coventry de ataques de baja altitud. Si atacaban a los dos buques, el Coventry intentaría interceptar al enemigo en la distancia. Y si el Sea Dart no conseguía detectar al avión enemigo antes de estar a demasiada distancia del Seawolf de corto alcance del Prosor, tomaría el relevo. La ubicación de una fragata tipo 22 con esa función era crucial. Así el destructor tipo 42 estaba protegido de los aviones tripulados a baja altitud. Skyhawk, ubicación 270. El radar del Coventry detectaba cuatro aviones enemigos despegando de territorio continental argentino. Pero cuando los pilotos llegaban a las Malvinas, se pusieron a prueba volando increíblemente rápido e increíblemente bajo. Desaparecían de la pantalla de los radares. Era volar lo más bajo posible, pero con el criterio fundamental. Hay algunas personas que tenían a lo mejor un poquito más de habilidad para volar un poco más bajo. Era una oportunidad de una sensación de haber rozado algo, ¿no es cierto?, de haber rozado algo en una colina. El radar de la Prosor podía ver ocasionalmente los aviones, pero sus misiles no tenían alcance para derribarlos. Cuando los dos primeros aviones argentinos reaparecieron en el radar del Coventry, estaban a solo 90 segundos de distancia. El Coventry seguía pasando apuros. El Coventry era incapaz de interceptarlos eficazmente con su sistema de misiles Sea Dart por su corto alcance y porque, como tenía dificultades para identificar a los blancos, el sistema de Sea Dart no podía realizar el enganche con sus misiles. Con el Coventry incapaz de defenderse, todo dependía de la fragata Prosor y su sistema de misiles de corto alcance. El Seawolf debía identificar y derribar el avión cuando estuviera a 6 kilómetros y medio o a 28 kilómetros de los buques. Pero el radar del Seawolf tenía problemas para identificar a los aviones. El radar de tiro tenía dificultades de identificación porque los aviones volaban muy cerca el uno del otro. Los aviones volaban tan cerca que el radar identificaba solo un gran avión enemigo. Tenía que mantener esa formación. Esa formación fue clave, digamos, para evitar lo que después fue posibilidad de derribo de nuestra sección. Cuando los aviones se separaron, el sistema de misiles intentó interceptar el primer avión enemigo y dos aviones más. Para eso, el sitio creó mucha confusión en el sistema informático controla los Seawolf, y efectivamente, el sistema de Seawolf se apagó y tuvo que volver a reajustarse. El Bulwark quedó indefenso y era un objetivo fácil de derribar para los Skyhawk. Increíblemente, gracias a su peso y velocidad, la bomba pasó rozando el buque. Aunque el Brosor había tenido suerte, la táctica diseñada para proteger a ambos buques había fallado. Sin embargo, la volvían a poner a prueba cuando divisaron otros dos Skyhawks al mando del primer teniente Mariano Velasco. Pero esta vez había una complicación añadida. Con los Skyhawks aproximándose por estribor, el capitán Hartai era alertado de otra posible aproximación enemiga por popa, el punto ciego del buque. Aproximándose por noroeste, aproximándose por noroeste. Uno de los desafíos del destructor tipo 42 es que no podía abrir fuego hacia atrás, así que el capitán tuvo que maniobrar el buque para controlar el radar director de tiro y el lanzamisiles. Tiro a la derecha, 140, aumentando velocidad a 15 nudos. Girar a estribor era la forma más rápida en que Hardike podía defenderse de una amenaza posterior y por el sur de su campo de ataque. El avión de Velasco estaba a 35 segundos de distancia, a 8 kilómetros del Coventry. Demasiado cerca, casi fuera del alcance del Sea Dart. Aquí Charlie, avión identificado, enemigo 5557. Entonces fue justo en ese momento, cuando yo estaba haciendo el viraje. Yo no es que cometí el error, necesariamente tuve que levantar un poquito. Entonces se ve que en ese momento, cuando yo levanto un poco para hacer el viraje, fue el momento que el Coventry hace el buen enganche con el radar del Cigar. Pero con el Skyhawk a tan poca altitud, el radar del Cigar tenía dificultades para mantener el enganche. Cuando Ellis abría fuego, el objetivo se perdía. El Coventry no podía volver a disparar a tiempo. La aeronave estaba a solo 21 segundos de distancia y el Coventry volvía a depender del Brosor. Y evidentemente yo esperaba que el Bobsworth pudiera derribarnos. En esos últimos segundos finales, el Coventry de Hardy continuó girando a estribor para responder al ataque del norte. El radar del Brosor se centraba en los dos aviones. El Brosor logró identificar a uno de los aviones. Y justo cuando iba a interceptarlo, el Coventry siguió girando a estribor y se puso en la trayectoria de fuego del Brosor. Se disparaba a los objetivos que se aproximaban por el sudeste. El Coventry estaba ahora entre el Brosor y el inminente enemigo. Si el Brosor disparaba, sus misiles alcanzarían al Coventry. El avión enemigo se libraba del ataque. Y el giro a estribor del Coventry tendría otra consecuencia. Colocaba el barco en la peor posición posible para un ataque aéreo. Cuando un avión te ataca en la manga, tiene mucho espacio de barco para atacar. Si reduces el ángulo, cualquier error del piloto hace que las bombas caigan a ambos lados del objetivo. Cuando Velasco lanzó sus tres bombas, el Coventry seguía virando. gran parte del objetivo seguía expuesto. Destrozaba la sala de ordenadores y mataba a 7 personas. La segunda no detonó. Pero la tercera mató a 10 hombres en la sala de motores y compartimentos contiguos. 2 más murieron durante la evacuación. El plan de la Marina Británica había fracasado. Ahora, tras investigar testimonios inéditos de los implicados en el ataque, podemos revelar la cadena de sucesos que provocaron la muerte de 19 marineros y la pérdida del HMS Coventry. ...21 de mayo, 4 días para el desastre. Las fragatas Coventry y Brosor se posicionaban a poca distancia de las Islas Malvinas para hacer que los aviones argentinos les atacaran a ellos en lugar de a la flota de invasión británica. 25 de mayo, 3 horas para el desastre. Día Nacional de Argentina. Preocupado por la efectividad de su buque ante un ataque directo, el capitán Hardyke intentó pedir permiso al comandante del destacamento espacial para trasladar el Coventry a alta mar. Le dije a mi oficial de operaciones que enviara la señal, pero no la llegamos a ver porque no se llegó a enviar ya que la situación nos superó. 38 minutos para el desastre. El Coventry recibía alerta de ataque inminente. Ubicación de enemigo 0557, velocidad rápida, nuevo enemigo desconocido. El radar no localizaba al enemigo porque los argentinos volaban muy bajo sobre las islas. Un minuto y 38 segundos para el desastre. Un par de aviones atacaban a los dos buques. Lanzaban una bomba directamente sobre el Brosor. La bomba no conseguía detonar. Alarma de ataque. Batería de estribor, verde 9-0. Unos segundos después identificaban otro par de aviones de ataque aproximándose por el sur. 40 segundos para el desastre. Hardyke era alertado de más aviones enemigos por el noroeste. Enemigo aproximándose por noroeste. Ordenaba virar a estribor para que ambas amenazas estuvieran dentro de su campo de ataque. Viraje a 140. 33 segundos para el desastre. El SIDAR del Coventry identificaba a la segunda oleada de aviones. Derribad con SIDAR. Disparó. Pero falló. La defensa de los dos barcos dependía ahora del Brosor. Pero había un problema. La defensa combinada de misiles solo funcionaría coordinando cautelosamente los movimientos de los dos buques. La primera vez que practicaron la sincronización fue al llegar allí, en el noroeste de las Malvinas. Creo que tuvimos 2 o 3 días casi al final. 23 segundos para el desastre. Los misiles Seawolf del Brosor localizaban a los aviones. Pero en plena batalla, y sin haber podido practicar, las comunicaciones entre los dos buques fallaban. El Coventry viraba a estribor y también lo hacía el Brosor. Como resultado de ello, el radar del Coventry perdía el enganche de los Seawolf. Los dos buques estaban indefensos. Cinco 5 segundos para el desastre. Las tres bombas de Velasco destrozaban el lado de babor del barco. Nueve marineros morían y uno de los buques más valiosos de la Marina Real Británica se hundía. La amenaza desconocida del noroeste que había obligado al Coventry a virar no se llegó a identificar ni a materializar. La decisión de emparejar al Coventry y al Brosor tuvo buenas intenciones, pero en la práctica resultó imposible que los buques se comunicaran y maniobraran juntos con efectividad. El saber que uno había cumplido con la misión con éxito, más allá del dolor por el otro, porque cuando uno ataca a alguien, está atacando a un ser humano, es algo terrible, o sea, para toda la vida uno tiene la mochila de saber que atacó un ser humano. Pero con su arriesgada ubicación, el Coventry cumplió la tarea que le fue asignada: alejar a los aviones de ataque argentinos de la flota de invasión británica y salvar la vida de innumerables soldados de tierra. En un momento dado, oí decir a un soldado de la flota de invasión que estaba trabajando en la orilla. Menos mal que estaba el Coventry. Si no lo hubieran derribado a él, nos hubieran eliminado a nosotros. Así que se podría decir que fue un sacrificio necesario que permitió que la flota de invasión desembarcara y ganara la batalla. Fue mejor que sufriéramos nosotros que ellos. Honra a los pilotos argentinos que volando a una altura imposible de explicar, solamente que verlos, tocando el agua con los aviones, producían hazañas durante toda la batalla de Malvinas. Las 11 invasiones al territorio patrio del pirata agresor, este 2 de abril, debe ser recordado por todos en la recuperación que se hizo y que obligó a ellos a volver a invadir suelo argentino. ¡Salud, pilotos de la patria! Tras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas argentinas, llama el viento y ruge el mar. Ni de aquellos horizontes, nuestra enseñan de arrancar. Pues su blanco está en los montes, y en su azul se tiñe el mar. Por ausente, por vencido, bajo extraño pabellón, ningún suelo más querido, la patria en la extensión. ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia, de perdón? Ningún suelo más querido, de la patria en la extensión. Rompa el manto de neblinas, como un sol nuestro ideal. Las Malvinas argentinas, en dominio ya inmortal. Y ante el sol de nuestro emblema, pura, nítida y triunfal. Brillo patria en tu diadema, de nuestro emblema, para el orgullo nacional. yo patria en tu diadema, la perdida perla austral. Brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer. Es la hora 8:54 minutos, 20 grados de la temperatura, Diego. Un día como hoy, nacía Florial Ruiz en el barrio de Flores en 1916. En la familia le decían Piruco, falleció el 17 de abril de 1978. Era hijo de Florial, de José Ruiz y de Rosa Raimundo, y tuvo dos hermanos, una nena, Fraternidad, y un varón, Libertario, que como el nombre de Florial, eran de orientación anarquista. El nombre de Florial es un nombre del calendario revolucionario francés. El viejo era anarquista. Era uno de los cantorcitos del barrio, y los amigos lo sacaban a darle serenatas a las pibas, y el dúo que salía a dar la serenata eran Florial Ruiz y su amigo Hugo del Carril. Florial se presentaba en cuanto concurso había, y ganó en 1936 un concurso en Radio Fénix. El Colorado de Ángeles estaba buscando un cantor, le presentaron a Florial y lo integró a la orquesta. El amigo de Florial, Alberto Marino, lo recomienda a Aníbal Troilo, y Aníbal Troilo, que ya lo había escuchado con el Colorado, lo incorporó casi naturalmente a la orquesta, y nace en la orquesta de Troilo uno de los más grandes binomios, el de Marino con Florial Ruiz. En el 43 hicieron tabla rasa en todos los bailes y los festivales. Después Florial pasaría a la orquesta de Rotundo en el 49 por una jugosa oferta de dinero imposible de pagar por otro que no fuera Rotundo, y con Rotundo se queda hasta el 55, cuando el golpe del Estado derroca al general Perón y Rotundo, que era un militante peronista, se ve obligado a disolver su orquesta. Florial se queda sin trabajo, pero en el 56, al irse Rodolfo Galé de la orquesta de Florial Ruiz, entra Florial, y ahí sigue hasta la época en que se convierte en solista. El apodo del Tata nace en Colombia, cuando estaban de gira por todos los países de América, Colombia, Venezuela, México, y con un grupo de artistas. Todos confían en Florial para que él, como era el más serio y el mayor, cobre el caché y reparte el dinero que correspondía a cada uno, y sabedor de muchos años que la plata del músico y el cantor dura poco en los bolsillos, los convence de hacerse cargo y pagarles a cada uno cuando retornen a Buenos Aires. La oferta fue aceptada, pero Marito Bustos, que era un atorrante, fue el que le mordió el dedo a D'Arienzo porque lo dirigía acercando el dedo a la boca, quería salir de joda y dijo: voy a pedirle a Tata Dios que me afloje unos mangos. A los muchachos les gustó y lo bautizaron el Tata. Y Florial, que era un bonachón, aceptó el apodo, y dado por su experiencia y su edad, se sentía un poco el padre de todos. El querido Florial Ruiz nos dejó en el recuerdo en su última grabación con la orquesta de Raúl Garelo, 3 meses antes de su muerte, este tango. Buenos Aires conoce. Buenos Aires conoce mi aturdida ginebra, el silbido más mío, mi gastado camino. Buenos Aires recuerda mi ventana despierta, mis bolsillos vacíos, mi esperanza de pie. Buenos Aires conoce mi mujer y mi noche, mi café y mi cigarro, mi comida y mi diario. Buenos Aires me tiene apretado a su nombre, atrapado a sus calles, ambulando su piel. Refugio de mis largas madrugadas, abrigo de mi verso y de mis signos, su cielo de gorrión, su luna triste, son cosas que también viven conmigo, esquinas de las cuadras de mi vida, guarida de mis sueños más absurdos, embarcadero gris de mi ambición de luz, secreta latitud de mi canción. Inventor del misterio, bandoneón gigantesco, Buenos Aires escucha mi silencio y mi lucha. Él recuenta conmigo las monedas azules y me presta el olvido de su ir y venir. Sus gorriones sin techo, su cintura de río, son también algo mío, yo también los respiro. Buenos Aires un duende, una copa de vino, ese amigo sin nombre que se encuentra al azar. Refugio de mis largas madrugadas, abrigo de mi verso y de mi sino, su cielo de gorrión, su luna triste, son cosas que también viven conmigo, esquinas de las cuadras de mi vida, guarida de mis sueños más absurdos, embarcadero gris de mi ambición de luz, secreta latitud de mi canción, embarcadero gris de mi ambición de luz, secreta latitud de mi canción. Noticias. Sutecba. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 2 minutos pasaron de la hora, 9, 20 grados, 2 la temperatura en la ciudad, cielo cubierto. Lentamente se va componiendo la reprogramación de vuelos en el aeroparque, luego que se cayera el sistema de aerolíneas y Austral ayer a las 20. Los vuelos han sido reprogramados para la jornada de hoy. La Corte Suprema de Justicia resolvió que los jueces deben jubilarse a los 75 años. Mediante un fallo dado a conocer ayer, la Corte resolvió que los jueces deben jubilarse a esa edad, dando por válida las facultades establecidas en la Convención Constituyente del año 1994, que reformó la Constitución en el Palacio San José de Entre Ríos. En el pronunciamiento, el máximo tribunal avala la dispuesto por la excepción de los magistrados que alcanzan esa edad si obtienen un aval del Senado y del presidente para seguir en su cargo. La sentencia dada a conocer por el Centro de Información Judicial dejó atrás decidido que en fallo FAI de 1999 queda determinado entonces que a esa edad se deben jubilar salvo caso contrario. En 1999, durante el gobierno de Carlos Menem, la Corte Suprema habría fallado a favor de un amparo del ex juez Carlos Fay y declarado inconstitucional el inciso 4 del artículo 99 de la Constitución, pero solo para su caso. Fay abandonó el máximo tribunal el 11 de diciembre del 2015, cuando tenía 97 años. Ahora, unos 70 jueces y sus rodantes deberán jubilarse, entre ellos la jueza federal y también electoral de la ciudad, María Romina Servini de Cubría, quien tiene 80 años. De estos 70 jueces, 40 estarían directamente relacionados al amparo conocido como amparo Schifrin. En tanto que el resto tiene amparos en distintos tribunales. Habrá que ver también qué sucede con la actual integrante de la Corte, Elena Hilton de Nolasco, quien en enero había presentado un amparo para que se declare nulo el límite de los 75 años. Ella lo cumplió en diciembre de este año. Como se ve, la Corte Suprema y los mismos jueces cambian e interpretan la ley a cada rato según la conveniencia, por lo cual en la Argentina la venda de la justicia está bien puesta. Es ciega, solamente ve cuando la corren los magistrados o los abogados. La venda es para el resto de los ciudadanos. El deporte por Belgrano. Se conocen árbitros y horarios para la próxima fecha, la 18 de Primera División. Arranca el viernes a las 21. Atlético Tucumán, Gimnasia Grima La Plata, dirige Facundo Tello Figueroa. 21:15, Independiente recibe a Vélez, Nicolás La Molina. 5 partidos para el sábado a las 16, News All Boys con Atlético Rafael, árbitro Fernando Rapalini. 17, Temperley con Aldo Civi de Mar del Plata, Fernando Echenique. A las 18, Quilmes recibe a Racing, dirige Héctor Paleta. 19:15, Belgrano de Córdoba, Colón de Santa Fe, Silvio Truco. Y a las 20, Boca frente a Defensa y Justicia, el árbitro es Juan Pablo Pompey. 6 partidos para el domingo, a las 15, Estudiantes de La Plata, Arsenal, árbitro Ariel Penel. 16:15, Lanús, Banfield, el clásico del sur, dirige Pedro Argañaraz. 17:15, Sarmiento de Junín, Rosario Central, Jorge Baliño. 18:15, Tigre, que tiene nuevo entrenador, Facundo Saba, recibe la visita de San Lorenzo, dirige Germán Delfino. 19:30, Huracán, Patronato de Paraná, Federico Beligoy. 20:15 del domingo, Godoy Cruz recibe a River. River puede llevar hasta 10.000 hinchas visitantes a Mendoza.